apelo. Oh, apelo, oh, yo no lo cambio. Ay, yo tenía un mazo con cuatro veo más de la marca. ¿Qué apelo? Y como yo soy hoy un gitano, que yo me buscaba la vida con la varica. Partió el luto de mi padre, que hacía tiempo se...